Hay una montaña de arena soy que cae sola y se levanta. Viento nada más la estrella, pero mi alma se va con ella. Viento y nada más la estrella, pero mi alma se va con ella. Hacia la madera, a la ensoyano, donde la reina ve el mar amargo, hacia la madera. Well,